Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias no contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, ahí estamos comenzando un nuevo programa de Historias no contadas, nuevamente desde el Centro Integrador Comunitario del Barrio Primavera. Hoy tenemos la compañía de Joaquín. ¿Cómo andas, Joaquín? Y todos los compañeros y compañeras que habitualmente están y que ya van a ir saludando, les voy a ir pasando el micrófono para que vayan saludando. Ahí le da la mano a... Mucho gusto, Fabián. ¿Cómo va, Fabián? Tomá, te paso el micrófono, saludá, presentate. Mucho gusto, saludo a todo mi grupo de acá de la escuela, sí, y al profe también, y a Joaquín también acá. Un saludo también. Bien, de 10. ¿Qué tenemos hoy, Fabián? ¿Qué tenés preparado? ¿Tenés un abrigo? Hace frío hoy. Ah, el poncho sí, los traje. El caballo dejé afuera. Vine con caballo, vino. Las pilchas te voy a sí, pedir. Sí, sí, las pilchas para tirarme sí, encima. Sí, sí, no hay problema. Bueno, Fabián, ¿querés pasarle el micrófono a alguna compañera? A ver. Compañera. Se alejan, che, tan, sí, tan tímida. Bueno, buenas tardes, profe. A ver, más cerquita. Mientras. Buenas tardes, profe. Ahora sí. ¿Escuchá? ¿Cómo anda usted? Muy bien. Bueno. ¿Cómo va hoy? Bien, bien. Saludo a usted y saludo a Joaquín, que está junto a nosotros, su hijo. Bueno, gracias. Y gracias por conocerlo. Porque no lo conocíamos, así que estoy muy agradecida porque lo conocemos, está junto a nosotros, él también estuvo ayudando a colocando los cables de la radio. Bueno, y aquí estamos una vez más en este programa y tenemos que darle gracias al frío y todo, porque con el frío estamos acá y bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante para poder seguir con la radio. Así que hoy bueno. Vamos a tener un programa especial. ¿Sí? De radio y trabajo de escuela, como piden. Bueno. No quieren parar ni para hacer radio estos estudiantes. Son tremendos. Están congelados. Sí. Mucha helada ha caído estos días, por eso sí. Estamos medio humildes. Se congeló el agua hasta acá en el pueblo, ¿no? Sí, en algunas casas. Sí, en todos lados. ¿A vos se te congeló el agua? Sí, sí, en todos Mirá. Lados se congela el agua. Sí. No es gel lo que tengo en el pelo, es duro, es hielo. o duro de que no me puedo bañar. ¿No? Bueno. Bueno, así que. Bueno. Vos decís que esto es la barba. En... No, no es helada, ¿eh? No, no, no. Ah, pero a vos te cayó por acá helada, mirá. De Negocio, sí, sí, está tremendo. Bueno, profe, le damos gracias por poder estar una vez más también trabajando y también porque usted los ayuda con la radio y todo, así que, bueno, le paso el micrófono a una compañera. Bueno, gracias Mirta, ahí saluda entonces Dominga. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Bien, profe, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, profe. Joaquín también, bueno, podemos tener una vez más este lugar, lo veo y una alegría por verlo, sigue adelante. Es un bravo. También todas las compañeras. Es un bravo este muchacho, porque acaba de tener 3 convulsiones, pero así como lo ven, sí. Se para y ahí va. Y bueno, paciencia, profe. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ahí lo va a venir a buscar la mamá, porque iba a ir, ¿sí?, a terapia, pero no pudo. Oh, así que bueno. Pero la radio es algo que le gusta a Joaquín, ¿sí?, así que ahí está. Bueno. Eso le... lo... y unos mimos que le hacen Fabián. Gracias, Fabián. Bueno, Dominga, y... ¿hay alguien, hay algo que anda dando vuelta por ahí? ¿Una sorpresita? Ya vamos a ver qué pasa por ahí. Sí, me dijeron antes de venir porque me estaban preguntando si iba a venir a la escuela. Así que la persona me preguntó y dijo, tienen una sorpresa, así que no sé quién es. Ya es famosa. No, ya sé. Es famosa. No sé, así que bueno. No, ¿viste? Vamos a decirle a la gente que estamos teniendo nuevamente varios cortes. Esperemos que se deje cortar el internet. Cada vez que se corta internet, aparece una música. No se asusten. Esa música está programada para no dejar el silencio desde otro lugar. Pero nosotros seguimos estando acá. Si sale música, seguimos estando acá. Y después, para poder escuchar el programa entero, sin cortes, lo pueden escuchar mañana, de 7 a 8, sale sin cortes por Radio La Negra, también en la 90.1 y en... ¿cómo se llama? Y a través de internet. El martes, también de 7 a 8, lo pueden escuchar en Radio La Negra. Y el miércoles, de 15 a 16, lo pueden escuchar a través de FM Alas en la 89.1 y también por internet en FM Alas, también sin cortes, porque ya una vez que se graba, lo bajan entero y lo pasan entero. Bueno, pasamos el micrófono a Sandra Dominga. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, te dejo que voy a despedir a mi hijo, pero te dejo, ahí lo dejo a Fabián, el conductor. No, muchas preguntas. ¿Cómo andás? Eso, ¿cómo todo andás? Bien, de salud. Acá estamos. La familia. Una vez más en el programa. Sí. Saludando primeramente a la audiencia. Sí. También darle las gracias al profe, porque un jueves más tenemos radio, estamos junto a su hijito. La verdad que hacía un montón que no lo veíamos, ya estaba grande. Así que nada. Y aguantando el mal frío del invierno. Sí, ni hablar del frío. Sí, bastante. Terrible está el frío, sí. Sí. Sí, sí, mucha helada. Sí, sí, yo fui a comprar hoy, estaba ya resbaloso, no sabía si me iba o no me iba. Estaba... Sí, ni hablar, si yo fui como a las 2 más o menos para el centro igual y estaba terrible la helada. Sí, se andaban los coches dando vueltas muy rápido, yo digo, un peligro igual. La helada. Bueno, Fabián, ¿qué más te puedo contar? ¿Te gustó ayer la historia que hizo el profe ayer de la... Ah, sí, estábamos haciendo una historia de cuento. Un cuento, sí. Estaba muy bueno. Muy bueno, yo traje los personajes hechos. Sí. Me salieron medio adelgazados los... No, pero bueno, no comió poroto. No, porque no es por el clima, igual, el tiempo, la helada, no lo dejó engordar. No. No, pero divertimos igual ayer, estaba lindo. Estaba bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Acá estamos una vez más, así que nada. Hello. Hello, baby. Bueno. No. Ya cantaron. Bueno, y... Quedé yo, Nomora. Ya está, quedamos nosotros, Fabián. Claro. Entonces... ¿Qué te puedo contar yo? Yo te puedo contar una música. Claro. ¿Qué te parece si arrancamos con algo de música? Habían pedido... la otra vez, vos habías pedido algo de chamamé. Vamos a empezar con unos chamamé, pero tranquilo, bien suavecito. Para zapatear un ratito. No, no zapateamos nada. No, así que no te pongas loco, que los anteojos. Con lo que cuesta, no hay que cuidar. Profesor, que te quería pisar el pie. No. Bueno, vamos a ir a escuchar el caraú. Es un tema que arranca suavecito y vamos a ir poniéndole de a poquito ritmo a esta tarde noche aquí en el bolsón. Ya está. Sí, está helando. Ya está helando y ya está de noche igual, totalmente. Igual esta noche se levanta la helada y va a llover, O sea, se viene agüita. Pucha, tengo que salir a tapar la leña. Bueno, está bueno. Agua va a tener, así que esta noche congelarse no se va a congelar ni una canilla. Bueno, ojalá, por lo menos eso. Porque si no. Cuando no se congela, no llueve. Cuando no llueve, se congela. Yo me bebí anoche porque la dejé goteando, así que no se congeló nada anoche. Claro, pero hay que tener agua para dejarla congelando. Dejarla goteando. Yo no tengo para dejarla goteando. Si dejo goteando, no se congela, pero me quedo sin agua. Claro. O te congela vos, profe, ¿viste? Claro. También. Bueno, vamos a escuchar entonces... Chamamé. Chamamé, suavecito, el caraú. Ahí va. Amigos y camaradas que me quieran escuchar, voy a contarles la historia que le sucedió al carao. Estando la madre enferma, remedio salió a buscar y encontró una concurrencia y allí se quedó a bailar. Bailando estaba el carao con la guaina más mejor, cuando se acercó un amigo y le dijo con dolor: "Allí, que amigo carao, a nivel cero que hubo, Arun debe la noticia de su mano abuelo. No importa, mi buen amigo, el baile no es de dejar. Lo mano vaya o mano, hay tiempo para llorar. Cansado al fin de bailar, cuando llegaba la aurora y le dijo a su guainita: mamó por Calderón. La dama le contestó: Cheroga hoy mongre, es José noche visita, charanguendesu. Al escuchar estas palabras, el carao se despidió, se fue llorando y diciendo: mi madre ya se murió. Marapa aracaé, hatare chiacata, anivene a cherogu, allá que o araya, coanacatuane, a vivir en los estés, o pepe catuamoine, para siempre luto entero. Por haber sido mal hijo, castigo le dio tu padre, de negro hizo su plumaje y lo condenó a llorar. Escuchando historias no contadas. Ahí estaba el caraú, un chamamé suavecito para ir arrancando. Y hoy vamos a seguir charlando de estas cuestiones que venimos trabajando en la revista Desde el Barrio. Y vamos a escuchar unas entrevistas que hicieron Fabián. Bueno, las preguntas las hicimos entre todos, pero las preguntas las leyó Fabián algunas y Manuel otras. Y vamos a escuchar las respuestas de Ever. Ever es Ever Rosso. Tomá, Fabián. ¿Vos te acordás? ¿De qué iban las preguntas más o menos? ¿Te acordás que hablábamos de...? Bueno, estábamos entrevistando a gente de cooperativas. Acercate el micrófono porque si no, no... De las cooperativas me acuerdo en por un ahí poquito. Nomás, sí. Bueno, le habíamos mandado preguntas a gente de las cooperativas, de distintas cooperativas. Vos querías entrevistar a alguien de Copetel, sí, ¿no? Sí. Y también de la cooperativa La Mosqueta, habías dicho. Sí, también. Y ahí conseguimos una entrevista también con alguien de otro lugar, de otra cooperativa tipo La Mosqueta, pero que agarra toda la parte de la estepa. Sí. ¿Sí? Es una cooperativa agrícola ganadera. Y bueno, las entrevistas las hicimos por WhatsApp porque difícil, no nos vamos a mover hasta allá, presupuesto no nos da. Señal de humo no creo. No, señal de humo está difícil. No, como antes. Así que vamos a ir a escuchar a Ever Rosso. Si anda la computadora. Ah, claro, no va a andar si no le doy internet. Si le doy internet espero que no se corte la transmisión. Así es, ¿vio? Una cosa, otra cosa. Bueno, no nos estaría dejando escuchar la entrevista, pero en cuanto nos deje, la escuchamos. Y algunas de las preguntas, voy a ver si yo les voy a leer las preguntas que las tenemos en algún lado por acá. Esperen que tenemos que abrir ahí documentos. A ver, la revista, entrevista. Las preguntas son las que había hecho Fabián. ¿Cuántas personas... ¿cómo se llama la cooperativa? ¿Cuántas personas la integran? ¿Cómo es la organización? ¿Le da laburo a la gente? ¿Cómo producen el trabajo? ¿Qué hacen las personas que trabajan? ¿Qué servicios o productos brindan? ¿A qué se dedica tu cooperativa? ¿Se puede trabajar sin patrón? ¿Qué dificultades enfrentan? Bueno, esas son las preguntas que le mandamos a Ever Rosso. Ever es veterinario y es uno de los referentes de la cooperativa agrícola ganadera Peñi Mapuche, de la estepa. Vamos a ir a escuchar eso, así después escuchamos otra cosa. Ahí va entonces Ever Rosso. Esperen que esto tenemos que bajar por acá y subir por allá. Bajamos la musiquita y ahora escuchamos la entrevista. Ahí va. Nombre: Cooperativa Agrícola Ganadera Peñi Mapuche. Tiene 110 socios. Están dispersos en los parajes alrededor de la localidad de Ñerquinco, en un radio de unos 80, 90 kilómetros alrededor, llegando hasta la zona de Cusam en Chubut. ¿Cómo es la organización? La organización es una cooperativa que cuenta con un consejo de administración que se elige mediante asamblea donde participan todos los socios. Se renueva cada 3 años y esa es un poco la conducción de la cooperativa. ¿Cuánto pagan? La cooperativa comercializa la producción de los socios. Los socios son todos pequeños productores. Principalmente lo que comercializa es lana, unos 40.000 kilos al año. La lana se vende en conjunto con otras organizaciones a firmas exportadoras y los socios después cobran la totalidad del producto entregado al precio que se vendió. La cooperativa solo descuenta un 7%, que es lo que le permite funcionar. Los servicios que brinda, la cooperativa tiene una comparsa de esquila propia, donde participan normalmente los hijos de los socios en esa esquila. La esquila esa normalmente se paga un poco más que si uno saliera a una comparsa tradicional. Ganan un poquito más y entra a todos los parajes. Los pequeños productores se juntan en un paraje, arriman las ovejas y esquilan. Cuenta también con un camión a donde se hace el acopio. Tiene un fondo rotatorio que sirve para pagar la esquila y también se compra forraje que se les da como crédito a los socios y después se devuelve cuando se cobra la lana o el pelo. ¿Cómo es trabajar sin patrón? Lo que tiene de bueno es que se pueden organizar entre los mismos socios de la cooperativa, definir las tareas, definir los roles y acordar entre todos el trabajo que hay que realizar, los tiempos, la forma. La dificultad de eso, sobre todo en parajes dispersos, donde los socios están muy desparramados, la dificultad muchas veces es poder juntarse para tomar decisiones. Bueno, me equivoqué de micrófono, Fabián. Es el mío. Claro, ahí está, tomá. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Eber Rosso de esta cooperativa Peñi Mapuche, que, bueno, nada, contaba cómo generó cambios, ¿no? Sí. Esta cooperativa en la vida de la gente del lugar. Pero vamos a ir a escuchar otra entrevista porque espérate que vamos a ir a escuchar otra entrevista con la gente no con la gente de la que habla Eber habla de la gente que vive ahí, que vivía ahí y cómo le cambió la vida. Vamos a escuchar a la hija de una pareja de campesinos, de los que viven ahí, ¿no? Sí. En la meseta. Y que hoy está viviendo en Mallín. Y en Mallín se incorporó a la cooperativa La Mosqueta. Sí. No habla como cooperativa La Mosqueta, habla como ella, ¿no? Pero dice, cuenta de la experiencia allá, cuenta de la vivencia en la cooperativa, que es un poco lo que nos interesa también en esta revista desde el barrio. Sí, esta señora es la que vino ya de Cusame, sería. Exactamente, se llama Andrea. Sí. Ahí vamos a escucharla. Bueno, estamos acá con Andrea. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Perdón, esta entrevista la hice yo, sí, sí. Como verás. La hice yo porque cuando me enteré que ella era de allá, le dije, pero te quiero preguntar, porque esto era lo que contaba Ever, pero ¿es así o no es así? ¿No? Bueno, ahí vamos a escuchar. Bueno, Andrea, vos sos, ¿de dónde sos? ¿De dónde venís? Bueno, yo vengo de Cusamen, pero hace como 14 años estoy viviendo acá en el paraje de Mallinagado. Y bueno, ¿y toda la vida te criaste en el campo, digamos? Sí, toda la vida fui criada en el campo, tengo conocimiento agrícola, sé cómo se trabaja en el campo porque viví la zona del campo. Y bueno, el campo para mí es todo, es parte de mi vida y lo tomo como que es mi vida. Yo siempre, si bien no estoy viviendo en mi territorio allá donde nací y crié, pero estoy acá en Mallinagado y bueno, aún me siento parte de Mallinagado porque sabemos que la tierra es la que nos produce, la que nos alimenta y yo por eso sigo trabajando la tierra. Tenemos huerta, tenemos animales. Conozco cómo se maneja el tema de los animales, esquilo, soy acondicionador de lana y bueno, eso es parte de mi vida. ¿Qué es ser acondicionadora de lana? Contanos porque digo, yo un poco conozco, pero tampoco sé en detalle. Bueno, ser acondicionadora de lana es poder clasificar por parte el vellón de la lana sería para poder venderla al mercado. No toda la lana es igual. Eso no toda la gente lo sabe, pero contanos, digamos, ¿hay lanas de distintas partes de la oveja o lanas de distintas ovejas? ¿Da diferente lana? ¿Cómo se clasifica la lana? Son distintas, sería distintas razas de ovejas, porque no todas las ovejas tienen buena calidad de lana para poder venderlo. Se clasifica en lana, bueno, yo te doy un poco en lo que es clasificación de lana. Lana categoría blanco adulto sería que se puede vender, categoría inferior que sería un poco menor donde la lana se corta. Después tiene la parte de, bueno, el borrego sabemos que es una lana superior a las ovejas porque es lana de primera esquila y es una lana muy muy buena para que en la cual nosotros de esa misma lana podemos tenemos nuestra ropa, porque sabemos que cuando lo vendemos al mercado, de ahí se produce la tela y eso somos lo que nosotros usamos. Bueno, después tenemos la barriga, que también sería la parte de la panza de la oveja. Después tenemos la garra, que sería las partes de las patas. Y después tenemos, durante el año se hace el descole, que se llama toda la parte de la cola de la oveja, que se le saca, el desoje, la parte de los ojos, que también todo sirve, todo se vende. Bueno, ese es un gran trabajo, porque vos la lana la recibís en bolsa o en montones y vos tenés que ir clasificando los tipos de lana o ya viene clasificada y la vas juntando, ¿cómo es? No, la lana, bueno, años atrás yo estuve trabajando en la cooperativa La Mosqueta y mi trabajo era poder clasificar la lana. En los productores llegaban al galpón, llevaban con sus bolsas, bolsones, lo que sea, y ahí uno se encargaba de poder clasificarle el vellón a los productores. Y ahí se clasifica y se anota, digamos, hablemos de la cooperativa, que era lo que nos interesaba también. Vos, como acondicionadora, lo que haces es anotar, tal productor trajo tanta lana de borrego, tanta lana de oveja grande, bueno, y vas anotando porque cada lana tiene distinto precio después. Sí, como vos lo decís, se clasifica por distintas categorías y bueno, uno le da, cuando llega, termina de pasar la lana en la mesa, le das el papel al productor, cantidad de lana que tuvo durante el año. A veces el productor espera poder tener mayor rendimiento de lana, pero a veces no sucede por el mal clima del tiempo y eso no acompaña. A veces porque también el tema de la pastura hace que si nosotros no alimentamos bien a los animales, eso produce que también haya menor rinde en el tema de la lana. Andrea, ¿y una cooperativa para qué en el caso de productores laneros? ¿Qué es lo que podría beneficiar una cooperativa en los productores? Bueno, en el caso cuando yo estuve trabajando en la cooperativa, el punto era buscar que el productor tenga una buena venta, porque se vendía en conjunto, y creo que ahora se sigue vendiendo en conjunto, pero eso es lo que uno como acondicionador también trata de trabajar a un tiempo para que el productor se beneficie, porque si no, si yo no trabajo en tiempo informa, yo estoy perjudicando al productor, porque en vez de favorecer al productor, le estoy perjudicando, porque si yo tardo tanto en clasificarle la lana, hace que el mercado después esté cerrado y no tengamos la venta para llegar en forma y tiempo a la hora de vender, porque lleva todo un proceso, porque después de hacer la clasificación de lana, enfardarla, después hay que llevar el calado, después mandar a analizarlo a Bariloche, después de que te dan el análisis, recién de que el rendimiento de que te tiene la lana, recién podés empezar a ofrecer a las empresas, sería que compran la lana. Habitualmente, si no hay una cooperativa, lo que sucede es que hay algún patroncito de estancia, algún comerciante, algún almacenero que acumula la lana y hace él toda esa movida. Sí, ahora vemos poco eso, pero yo creo que años anteriores ha habido muchas de esas personas que no se encargaban de venderle la lana a eso. Antes le llamaban macachifle, ¿no? Pero bueno, ahora eso de la cooperativa hace que se venda mejor y en conjunto el productor tenga beneficio. Claro, porque si no, lo que entregaban de lana por ahí era para pagar los vicios. Sí, tal cual, era para pagar solamente los vicios, y a veces el productor, en vez de poder cobrar su platita, tenía que pagar lo que había sacado durante todo el año, y a veces quedaba debiendo también. Eso es lo que viene a cambiar un poco la cooperativa, ¿no? Empodera a los productores, los junta, los organiza y los empodera frente a estos mercachifles y a las mismas empresas, ¿no? Porque a las empresas también se fija un precio, y cuando está más alto es cuando la cooperativa debiera vender, ¿no? Y sí, eso es esa sería la idea, ¿no? De que cuando tener una vez la lana ya todo, poder pelear el precio de alguna manera, sería eso, pelear el precio para poder tener buena venta y para que el productor sea el beneficiario de todo eso, ¿no? Eso la cooperativa busca, para que se de una vez por todo se corte eso de que el productor siempre gane una miseria, el productor sea el que menos gane. Porque muchas veces, yo cuento un poco la historia allá en el campo de Cusame, lo que pasa. Allá igual hay cooperativa, y a través de eso, bueno, se cortó un montón esto de que el productor le venda al mercachifle, y hace que puedan estar mejor la gente hoy, todos juntos, unidos, y puedan pelear un buen precio de la lana. Allá hay otra cooperativa, ¿no? Allá sí hay cooperativa. Esa cooperativa es la cooperativa, bueno, hicimos una entrevista a uno de los integrantes de esa cooperativa, que después también por ahí compartimos, pero digo, esa cooperativa cambió mucho la historia en toda la parte de la meseta, ¿no? Sí, esa cooperativa cambió muchísimo, porque yo tengo recuerdos de que nosotros antes vendíamos a los mercachifles, y siempre mis padres siempre le quedaban debiendo a los... Era todos los años todo lo mismo, porque no alcanzaba. Siempre te quedaba debiendo. Y si no, era intercambio por mercadería y solamente eso. ¿Y ahora, digamos, les queda un resto? No, ahora, por ejemplo, el productor sí le queda el resto, le queda comprar, surtir su casa y tener algo más para durante el año, poder pelearla durante el año, porque sabemos que el trabajo de campo es sacrificado y es pelear día a día, con la nieve, con el frío, y años atrás, ahora hace poco, tuvimos la nevada grande, que eso fue una pérdida total para allá, para la comunidad igual, que eso fue que es como que los productores a veces sienten que ya no, a veces no tienen fuerza para seguir, pero bueno, sabemos que ellos la luchan día a día para poder seguir adelante y poder, la reman día a día para que ellos salir, ¿no? De una manera o de otra, siempre se salió, y yo creo que ellos confían de que van a volver a remontar su ganado de nuevo. Andrea, ¿qué le dirías a la gente que está sin trabajo y nada, que cuando les ofrecen trabajo por 100 pesos, 200 pesos la hora, que no llegan ni a veces ni a cubrir el día del alimento, ¿no? Bueno, yo le diría a esa gente poder organizarse, tratar de formar una cooperativa de trabajo, que la cooperativa de trabajo hace la fuerza de si nos unimos, podemos seguir, salir adelante, buscar de alguna otra manera para que ya no, si bien a veces lo hace por necesidades, pero ya es tiempo de que poder cortar con eso de que siempre te paguen miseria. Muchas gracias, Andrea. No, de nada. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, Fabián, ahí escuchábamos a Andrea. Tuvimos que hacer un cambio de internet porque se cortaba todo el tiempo. Ahora llevamos 8 minutos sin cortes. Estamos dándole internet con el teléfono y la verdad que no funciona el internet en este pueblo, está difícil. Ahora esto nos trae un problema, así que a la sorpresa de Dominga vamos a tener que ver cómo hacemos. Porque vamos a ver si podemos lograr que funcione todo. Bueno, Fabián, ¿qué decía Andrea? ¿Le cambió la vida a la gente allá en la estepa o no? Sí, pues le daba toda la labura a toda la gente, iba de la lana, se vendía para afuera la lana también, y a veces la gente también le pagaba con marquería o con plata. Claro. Pero siempre le quedaba unos billetes del bolsillo a la gente igual. Cosa que antes no pasaba con el mercachifle, No, no. no. Incluso a veces pasaba que entregaban toda la lana y encima quedaban debiendo plata. Sí. Bueno. Eso lo hacía también mi papá antes en el campo también, pues mi papá Ajá. también hacía eso también. ¿Era mercachifle? Sí, también. Pe, no me digas, no. ¿Era el que sí. les compraba barato la lana a los productores o era No, productor? no, él vendía. Ah, era productor, no. Sí. Pensé que era un Sí. mercachifle. No, No. él vendía también. No queremos a los mercachifles. No, no, no, no. Bueno, No, para que te quede 200 pesos en el bolsillo que te den, no, no alcanza claro, ni para la yerba. no, claro, es No, que no. eso es lo que le pasa a la Sí, a gente, toda la ¿no? gente, sí. Bueno, y Andrea termina con esta pregunta que le hago de, bueno, ¿qué le recomendarías a la gente que por ahí no tiene trabajo, ¿no? Cuesta para este invierno porque viste que para todo no hay laburo mucho tampoco. Pero buscando, buscando se puede encontrar laburo. Vos sos alguien que labura. Y labura solo, en ¿Sí? general. Me gusta. ¿Te cuesta esto de laburar con otros y otras? Sí, no, me gusta laburar solo. No me gusta que me manden ni un patrón a mí. Claro, pero cuando laburás con otro no es un patrón, es Sí. una sociedad con el otro o la Sí, otra, sí. ¿no? Digo, por ejemplo, con la revista, ¿querés contar un poco? No, contemos que la revista se transformó en una cooperativa, ¿no? La revista desde el barrio que producimos, claro. Acá Fabián es el que vende. Sí, a ver, hoy vendí la primera revista en el centro, que yo justo me iba para mi casa, un local que vende cosas de limpieza y todo eso. Y la chica me conoce, así que le dije, si te gusta, después viene la otra revista, creo que está yo. Oh, Claro, y le podés llevar la anterior también, porque no es que son que se vencen, que se sí. ponen, No, no, no. que no son de noticias, son No, de no. información, Claro, ¿no? sí. Che, y entraste y ¿qué le dijiste? Estoy ofreciendo revista un proyecto para hacer los otros la revista, sería, para hacer una cooperativa. Y sí, me dijo que sí la chica. Después digo la próxima, si te gusta, me avisas si te gustó. Paso con la próxima. Digo que sí. ¿Y algunos de los que compraron la primera revista te compraron la segunda? ¿Te dijeron, che, tráeme la segunda? No, todavía no. Todavía no. No, pero sí. Así que vamos a esperar la próxima, la Capaz mía. que no les gustó No, la mía sí que va a ser famosa, la la mía tuya. sí. Dice la suya porque en la próxima, la historia de la contratapa, que es la historia de vida, sale Fabián. Sí. Ya está la foto, ya esa nota. ¿Quién la hizo? Ah, ¿quién la hizo? Sí, profe, no, ¿quién la escribió a la nota? Yo no la escribí. Una amiga. ¿Qué amiga? Sandra. Sandra, me ayudó. ¿No te ayudó? Ella te hizo la entrevista y fue anotando todo, escribió un montón. A ver, espera que me acerco. Sandra, ¿cuántas hojas escribiste sobre Fabián? Estoy a mía. Una entera, me parece, una y media. Una carilla y media, un montón. ¿Habías escrito tanto alguna vez? No, primera vez. Por eso decía basta, basta. Y el profe te decía, preguntale tal cosa. Sí, el profe me decía, seguile preguntando, no pare, no pare. Ahora tengo que comprar el lápiz porque gastó el lápiz. Ya. Sí. Quedaste en deuda, Fabián. Claro, sí, sí. Bueno, y a mí se me rompió la máquina de foto, todo. No, sí, viste, monté. Te saqué la foto y no, listo. No va a alcanzar ahora. Ahora voy a cobrar la pensión si no me va a alcanzar a pagarte. Está a las manos. Vas a tener que salir a vender muchas revistas. Sí. No, voy a devolver la carterita. Bueno. Vamos a cambiar ahora. Che, Fabián, escuchame una cosa. Vos salís y sos el que más vendés revistas. Vendiste un montón de revistas de la primera, del primer que número. Que me gusta porque yo antes hacía, te puedo decir igual qué persona sí. Hacía. Checho Martínez. Uh-huh. Laburé de vendedor de rifa, de mozo. Mirá. Toda clase ayudaba también. Todo eso no sale en la historia de vida, ¿eh? No, Sandra, viste, te faltó escribir más, me parece. Sí. Saca el cuaderno que acá está contando cosas que no... No. Pero vos, ¿porque no querés escribir más o porque no querés que se sepa la verdad de todo lo que hizo Fabián? Y porque lo está diciendo ahora, en realidad lo tendría que haber dicho cuando estábamos haciendo la entrevista. Claro, bueno. No, pero no salgo otra historia. Vamos a tener que... Para el día de niño que hago también, también, ¿viste? Bueno, vamos a tener que sacar varias revistas con Fabián. Claro, Piñón Fijo. Ah, mirá. Famoso. No sé, porque yo veía Piñón Fijo, no te veía vos. No, pero yo un día le hice en el gimnasio. Claro, pero vos estabas disfrazado. Sí, por eso me veía. ¿Y cómo sabemos que eras vos? Sí, yo era. No sé. Me pinté bien para que no me conozca nadie. Claro, ese es el tema. Pero había dos ese día. Ah, ¿dos Piñón Fijo? Sí, uno era Trucho. Le pegaron. No. Rubén. No, pobre sí, Piñón Fijo. Ese le sacaron todos los caramelos y le sacaron la peluca. No. Bueno, le mandamos un saludo a Rubén que ¿saben lo que me contaron? Que está yendo al otro anexo, al que está en la 337. La dejó. Capaz que, bueno, no sé. Capaz que si está por allá y nos está escuchando con la seño Emilce, le mandamos saludo. Igual a todos los compañeros y compañeras de allá, que están acá nomás en realidad. Sí, están cerquita. Acá cerquita. Somos parientes de cerquita. Sí. Algún día los podemos invitar a que vengan a hacer radio ellos acá. También. Ellos están... Le hacemos reportaje. A 4 cuadras, 5 cuadras acá nomás. Le hacemos reportaje. Sí. Bueno, ¿será que nos está escuchando la DIRE, la supervisora? Bueno, nos pueden escribir. Si alguno de los anexos nos está escuchando, nos puede escribir o mandar un audio. ¿Sí? Claro. Si nos manda un audio, más fácil lo yo ponemos. Yo que tengo muchos miradores y admiradoras, también mande por la radio también. Claro, bueno. Un beso grande. Vamos a tratar de hacer algo. Acá me dice, si hacen radio, pásenme el enlace. Sí, estamos haciendo radio, pero el enlace es el mismo de la vez pasada, Rosy. A ver, espere que... Pucha, ¿y dónde está ahora? Bueno, ahora veo cómo hago para pasártelo. El tema es así, vamos a tratar de pasar una sorpresita. Esperen que le voy a pasar esto a Rosy. Así pasa que yo ya no miro el teléfono cuando empezamos a hacer el programa. Así que bueno, vamos a ver si puedo hacer esto. No, este no es, vamos para arriba. Esperen, porque el teléfono llega muchísimos mensajes. A ver, vamos a intentar hacer esto. A ver, vamos a llamar acá. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Hola. Hola. Hola, hola. Un gusto, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. Sí, un gusto. Acá estamos. ¿Con quién? Acá estamos. Mira, no sé cuánto hace que sueño con conocer el Bolsón, pero bueno, ya se va a dar. Bueno, no digo son unos privilegios. No digo tu nombre para que no se queme la sorpresa, pero querés que a quién con vos con quién querías hablar. Mira, en realidad es decir, con el grupo en general para felicitarlos y a Dominga. Ajá, a ver Dominga, largue el lápiz y parece que tenemos que estar cerca de la ventana para que tenga señal el teléfono. Bueno, acá te está escuchando Dominga, ¿eh? Bueno, hola Dominga. Hola, ¿cómo andas? Acércate Dominga, acércate. Hola, ¿cómo andas? ¿Ya sabés quién te Muy habla? Muy bien. Sí, sí, ya sé, mi amiga Fanny. Sí. Hola amiga, ¿cómo andas? Me alegro. ¿Cómo estás, mi reina? Bien, bien, acá en la escuela estudiando. Estudiando un poco de radio, sí, de todo un poco. Sí, me resorprendí. ¿Sí? Me resorprendí. Ni me lo esperaba. Y ver lo que están haciendo es tan lindo, Dominga, ¿sí? Que la verdad era para felicitarnos, bueno, al grupo y a vos. Gracias, gracias, porque amiga. Algo que, muchas gracias. Sé que algo que siempre... es decir, desde tu parte fuiste siempre luchadora, así que eso es bueno. Una guerrera, digo bueno, yo. Bueno, me alegro. Me alegro lo que me decís, felicitar amiga. Felicitar al grupo, la verdad que se ve que trabajan con ganas, lo hacen con mucho empeño, y eso es bueno, más en las personas cuando ya somos grandes. Sí, la verdad que entonces, sí. Entonces, es un sueño que, bueno, lo están haciendo realidad. Y sí, nunca me lo esperaba que iba a estar estudiando, ni que tampoco iba a estar haciendo radio. No, no, no, no. Bueno, mi amiga, me alegro. Sorprendí. Sí. Dale, Reina, era mi saludante para desearles que sigan haciendo, que sigan haciendo algo tan lindo, que sigas contando historias, porque no tenés muchas historias para contar. Y... Sí, y más de la época del trueque, de la época cómo sobrevivimos, sí. De la época de que vivías en Godoy. Sí. Y son muchas cosas lindas, pues son historias sí, lindas. Sí, sí, la verdad que recordarlo. Sí. Sí. Un momento muy lindo que pasamos cuando hacíamos trueque. La verdad que me necesito recordar, no me había acordado. Ya me había olvidado. Me alegro, amiga, que me haya escuchado y me haya llamado en este momento. Sí, mi amor, vos sabés que te aprecio y te quiero un montón. Yo también. Esperemos que pronto lo podamos ver personalmente. Sí, me decía el profe que tengo, es decir, mi sueño está ahí. Sí. Pero bueno, en algún momento va a salir algo para ir. Ah, bueno, te espero. Así que vamos a ver, voy a caer sorpresa. Bueno. Mate va a ver. Fanny, acá dicen que mate va a ver. Así que tota frita también. Asadito también. Tota frita y todo eso. Sí, sí. Todo. Saludos de parte mía. Saludos, dicen los compañeros por acá. Fabián. El profe, todo. Mi amiga, la compañera. Para vos, amiga, te quiero mucho. Te quiero mucho. Dale. Bueno. Dale, gracias. Compartí en mi Facebook. Así que en mi Facebook estoy como Fanny Trillo. Y ahí compartí el link de ustedes de lo que charlaron y lo que hablaron la vez pasada. La semana pasada. Así que está lindo compartir. Fanny, ¿desde dónde nos está llamando? Para que la gente... A ver, ¿de dónde, Dominga? Chichinales, de Villa Regina. Chichinales. De Villa Regina para allá está Chichinales. Ajá. Sí, estamos... ¿Sí? Estoy viejito. Bueno, un beso, un abrazo a la distancia. ¿Eh? Un beso y un abrazo a la distancia. Para vos, gracias, para tu hija, tu nieto. Bueno, y agradecer ahí al profe que me dio la posibilidad de poder charlar un ratito, de estar haciendo todo eso tan lindo y que puedan seguir adelante. Y cada vez mejor, porque esto se trata de eso, de mejorar cada día. Sí. Así que todo lo que hacen lo hacen bien. Y sí, bueno. Bueno, gracias, Fanny. Un abrazo grande, besito. A tus compañeros también. Gracias, Fanny. Un abrazo grande acá, te mandan todos y todas. Te esperamos la próxima chiviana con Luis. Seguiré mirando los links. Claro, claro, ya sabés dónde mirarlos en radiolanegra.blogspot.com. Ahí se pueden se van subiendo los programas. En un rato nomás ya los subimos, ¿eh? Así que podés ahí buscarlo y escucharlo sin cortes. Si no, bueno, también podés probar el jueves que viene. Intentar sintonizar ahí en el enlace, podés buscar ahí en mismo Radio La Negra, ahí para escuchar en vivo, y si no después, ajá, yo te paso el enlace para escuchar en cualquier momento. Y los jueves, dale, jueves, ¿sí? A las 19 horas hasta las 20 se hace en vivo, se repite los viernes de 19 a 20 y se repite también los martes de 19 a 20. Y los miércoles se repite por otra radio que se llama FM Alas, que también puedes encontrar en internet. Y se ahí se repite de 15 a 16 horas. Así que acá la compañera Dominga, famosa. Todo el pueblo la escucha. A Fabián, seguro, también. La verdad que fue una inquietud de parte tuya de hacer algo muy lindo para la gente adulta. Bueno. Te felicito por eso, que poca gente hoy se fija en la gente adulta. Todo el mundo está en otra cosa con esto de la pandemia. Es como que la gente pasando de los 50 estamos todos olvidados. Yo decía, digo, no sé cómo se llama el grupo, la radio, el programa, ¿qué nombre tiene? El programa se llama Historias No Contadas, esto es la Escuela de Jóvenes y Adultos. Este proyecto tiene 10 años al aire. El programa se hace hace 10 años, digamos, a través de Radio La Negra, y la verdad es que... Bueno, este año empezamos un poco tarde por algunos problemas internos, pero llega a ser retransmitido por más o menos 5 o 6 radios en distintas partes de la Patagonia. O sea que la verdad que, bueno, está muy bueno. Buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, felicitaciones, Javier. Gracias, Fanny. Cuando quieras, podés mandar, sí, mensajitos a este mismo teléfono, mensajitos de audio, sí, y los pasamos. Es más fácil que la llamada. Dale, que soy en esa materia dispuesta para hacerlo. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas, sí, gracias, Fanny. Un abrazo grande desde acá. Fabián dice que cuando vengas tiene nueces para convidarte también. Oh, me imagino todas las cosas que harán ahí. Pero sí, sí. Puntado de hongo, de pino también. Un gusto, Fabián. Un gusto. Igualmente. La verdad que los felicito por estar ahí en lo que hacen y escucharlo. El otro día escuchaba, digo, cómo cuentan sus historias de vida, ¿no? Y cómo se emocionan a la vez, que eso es lindo. Sí, y yo a la próxima hago una revista también. Porque estamos haciendo una revista, Fanny, así que en cualquier momento te las hacemos llegar. Dale, dale, dale. Sí, espero. Voy a estar en contacto con ustedes. Bueno, perfecto. Gracias, Fanny. Un abrazo gigante. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estaba la sorpresa. A ver, ponete el micrófono porque si no, no se escucha, Fabián. La amiga de la abuela, qué, sí, sorpresa grande. Claro, increíble. Y de lejos, ¿viste? No acá cerquita. Sí, de lejos, desde Chichinales. Sí. Y. Lindo. ¿Saben qué? Bueno, Dominga se emocionó. Se tuvo que sacar los lentes para secarse las lágrimas de emoción. Estamos iguales, yo también. La verdad que sí. Sí, sí. La verdad que sí, que me emocioné porque mucho tiempo que no lo vemos. Fue muy amiga, una buena mujer, muy amiga. Por el trueque que hacíamos, allá lo conocimos. A, ajá, ella y otra, tres mujeres más. Pero la otra, la que siempre acércate, está conmigo, siempre fue ella. Mirá. Ella siempre. Bueno, todo estaba conmigo. El trueque es el tema de, no de la próxima revista, que ya está en marcha y sigue siendo cooperativismo, pero el próximo tema, Es el trueque, así que pareciera que vino como anillo al dedo. Vas a tener que entrevistarla, Fanny, ¿eh? Le vas a mandar unos audios y ella te va a responder por audio y vamos a grabar una entrevista para para que cuenten la experiencia, ¿dale? Sí, bueno. ¿Cómo? Podía volverse de nuevo el trueque como antes. Claro, sí, totalmente. Porque hay mucha gente visitada igual. Totalmente. ¿Saben qué? Se nos fue el programa. Sí, te lo fue. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Un solo tema pudimos escuchar y yo tenía, teníamos más chamamé. Teníamos a la Sole. A la Sole con un chamamé más movidito. Sí, pucha, y el poncho, todo. Lo vieran a Fabián tan pilchado. Bueno, Fabián, mandá saludos que ya hacemos la rueda de despedida y cerramos. Saludos a la comarca linda para todo y... No me hables en inglés. No, no. Que yo no entiendo nada. No. Kamai, baby. Kamai, bueno. Sí. Che, no, y no. Para que haya laburo para todos los médicos de Bolsonaro y que le paguen los sueldos. Eso. Qué vergüenza. Sí. Después de haber laburado tanto para la cuestión de la pandemia. Sí, y van a sacar vallos, dice, van a despedir mucho también. Pero. Sí. Porque quieren traer médicos de afuera, de Cuba. Nada. Si los médicos de Cuba no son, no van a reemplazar ningún médico de acá, no, vienen a trabajar gratis. Sí. ¿Cómo puede? Más de 30. A ver, ¿quién te contó eso, Fabián? Ah, yo me entero todo. Yo por eso trabajaba también en la radio, ¿viste? Yo me sé todo. Y bueno. Pero hace falta mucho de los riñones, que no hay, terapia intensiva, del corazón, que hace falta, hay un montón de cosas en el hospital. Bueno, vamos a rectificar esa información porque no creo que sea así. Ningún médico cubano le va a sacar el puesto a ningún médico argentino. No, pero puede venir. Todo lo contrario, vienen a sumarse a laburar. Sí. Pero el problema es justamente que el gobierno les está pagando una miseria. Ahí estaba escuchando a Daniel, Daniel se llama, ya ahora entro en duda, Cahuilpan, que es uno de los enfermeros del hospital, contando bueno las penurias. Si tienen que pagar alquiler no les alcanza. Tienen que quedarse haciendo guardias todo el tiempo para poder cobrar horas extras y que se las paguen. No reconocen el sindicato. Bueno, todo mal con el gobierno. Bueno, Fabián, muy bueno tu último deseo. Igual a ver, también que igual que yo tengo el CEPROFE, a mí no me sirve para nada. Claro. Tampoco. Lo mismo. ¿Sí? Bueno, Dominga, te paso el micrófono, voy a atender la puerta que están golpeando insistentemente para que despidas y después pases para allí. Bueno, yo me estoy despidiendo. Un saludo muy especial a mi amiga y a todos mis compañeros y al profe. Hasta la próxima, si Dios quiere. La provecho. Bueno, nos estamos despidiendo ya. Y gracias por el programa, estuvo muy lindo. Quizás poco hablamos, pero bueno, estamos muy congelados, está después del frío. Aquí estamos, así que bueno, saludo a toda la audiencia, a los que están escuchando, alguna de mis familias está escuchando, también les mando muchos saludos, a mis nietos, a mis bisnietos, a todos de mis hijos. Y bueno, le doy gracias al profe por poder estar una vez más en la radio, por poder estar hablando. Y con esto me despido. Yo soy el profe. Chao, profe. Hasta el jueves. Cambié ahora, profe. Soy Javier ahora, me cambié. Acá está Fabián. Claro. Chao. Chao, todo el grupo, vamos. Bueno, nos estamos despidiendo entonces en esta tarde. Agradecida con la gente que nos escucha. Por un jueves más tener a radio. La verdad que muy lindo todo. Saludo también acá a los compañeros, al profe Javier. Y bueno, y a la audiencia, como dije, a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. A mi mamá que está también acá en este lugar conmigo. La verdad que todo muy hermoso. Y un abrazo para todos. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios así lo permite. Fua, totalmente, puede ser locutor. Sí, señora. Aunque sea chau, decí. Chau. Chau. Chau. ¡Qué hermoso! Era cuestión de pedirlo. Chau, chau, dijo Marcelo Tinelli. Sí, está muy bien, está muy bien. Era lo que habíamos pedido. Radio La Negra. Despedimos con la radio La Negra. Bueno, nos despedimos. Claro. Y vamos a mandarle saludos a todos los anexos de la Escuela de Jóvenes y Adultos. A todos. Les recordamos a que. Directora, a todos. Que si nos mandan audios, los pasamos, sí. ¿Eh? Sí, sí. Así que pueden mandarnos audios y los pasamos. O contándonos qué están haciendo, si contando nos están escuchando. Un chiste. Claro, leyendo algún cuento. Claro, también. Ayer hicimos un cuento. Sí, nos reímos toda la noche. Sí, el próximo programa lo vamos a tener grabado y editado. ¿Qué tal? Para escuchar. A mí me gusta de la carretilla. Son tremendos estos estudiantes, son tremendos. Le hace un cuento y. Claro. Pobre hombre. Le ponemos un cuento a Javier. No. La historia de Javier. No. Claro. Bueno. Nos vamos, Fabián. Nos vemos, gracias. Un gusto saludarlo. Igualmente, un gusto. Que se mejore pronto tu hijo. Gracias. Y a toda tu familia. Le mandamos un saludo al Joaquín que ya se fue a la casa. Listo. Bueno, chao. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.